cuando Jesús regrese, ¿estará usted listo? Acompañe al Dr. Jeremiah en el comienzo de esta serie, Mientras el Señor Regresa, empezando hoy aquí en Momento Decisivo. ¿Qué dijo Jesús en realidad en cuanto a su retorno a la tierra? ¿Qué parte podrían los titulares de hoy jugar en el desdoblamiento del gran escenario de Dios? ¿Qué consuelo pueden hallar los creyentes durante estos tiempos de incertidumbre? Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah aborda el tema de las últimas palabras de Jesús en cuanto al futuro. ¿Quieres saber lo que el Salvador dijo en cuanto a los días finales en la tierra que nosotros conocemos? Siga en nuestra sintonía mientras empezamos la serie, Mientras el Señor Regresa, con el mensaje, Oyendo la Voz del Maestro. Ahora con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, con unos pocos comentarios personales antes de empezar la serie, Mientras el Señor Regresa. Gracias por acompañarnos hoy al empezar esta serie titulada Mientras el Señor Regresa. Por todas partes a donde voy, las personas preguntan, ¿qué debemos estar haciendo a la luz de todas las cosas que tienen lugar en el mundo de hoy? Por supuesto, hablan de las guerras en el Medio Oriente y todas las cosas que están pasando en esa región del mundo. ¿Qué se supone que los creyentes deben hacer mientras contemplamos que todo esto se desarrolla? Bien, no se nos deja para que nos lo figuremos nosotros mismos. La Biblia dice lo que debemos hacer mientras esperamos el regreso del Señor y es muy específico. Pienso que usted se sorprenderá por algunas de las cosas de las que vamos a hablar en esta serie de mensajes. Hoy vamos a tener una especie de mensaje en resumen que le dará alguna comprensión del tema, oyendo la voz del Maestro y lo que Jesús dice respecto a todo eso. Tendremos más que decir respecto a esta serie al final de la enseñanza de hoy. Pero en este momento, abramos la Biblia y empecemos. Toda la historia, han habido algunos que han echado mano de varias fechas y épocas en particular y han hecho gran alaraca al respecto. Por ejemplo, en 1843 hubo un hombre llamado William Miller que vivía en Nueva Inglaterra y que creía firmemente en realidad en la segunda venida de Cristo. Desafortunadamente, empezó a basar sus espectaculares profecías en cálculos aritméticos. Recogió toda clase de cifras, las analizó y anunció a sus seguidores que el 21 de marzo de 1843, Jesucristo volvería a la Tierra. De acuerdo a los reportajes, un conveniente cometa había promovido esta ilusión particular, así que él y sus seguidores prepararon sus togas de ascensión. Se fueron a las montañas, subieron lo más que pudieron a fin de que hubiera menos distancia que recorrer por el aire. Sobra decirlo, que el día vino y pasó, y el Señor no volvió. Y los milleristas, como se les llamaba entonces, se fueron a casa, se sirvieron el desayuno y determinaron que habían cometido un error. Por supuesto, todos se burlaron y mofaron de ellos y se divirtieron a su costa. Fue un descenso triste y amargo. Pero sin almilanarse, William Miller decidió que simplemente había cometido un pequeño error en los cálculos, que se había olvidado un día y ese día había trastornado el programa del año, así que iba a tener que esperar todo un año y hacerlo como es debido. Así que esperaron todo un año. Repitieron todo el asunto de las togas, se treparon a árboles y todo lo demás, y por supuesto, nada ocurrió. El resultado de esta ocasión en particular no fue solo que William Miller perdiera su credibilidad ante todos, sino que sus seguidores perdieron su fe en él. Y muchos de ellos le dieron la espalda al Señor y dejaron del todo de adorarle. Más recientemente, muchos presenciamos en nuestra propia vida la fecha de 1988 que vino y pasó sin que sucediera nada extraordinario. Como recordarán, hubo quienes dijeron que Jesucristo iba a volver en 1888 porque habían pasado exactamente 40 años desde el establecimiento de la nación de Israel y eso era una generación. así que Jesús iba a volver en 1988. Se escribieron varios libros. Recibí libros que me enviaron de todo el país acerca de cómo Jesús iba a volver en 1988. Por supuesto, no volvió. En 1994, un predicador radial bastante conocido, que se podía oír en muchas partes, determinó que lo había figurado todo y que Jesús volvería en 1994. Publicó un libro voluminoso. Estuvo en toda clase de programas de entrevistas y su propio programa de charlas era una constante diatriba en cuanto a por qué eso iba a suceder. Jesús no volvió. Y hay quienes dicen, pues bien, eso se debe a que jamás va a volver. Eso es simplemente sueños de algunos. Eso no es cierto, para nada. El problema es que cuando se presta atención a las voces erradas, se recibe la información errada. Y si uno recibe la información errada, realiza la acción errada. Y cuando se realiza la acción errada, a menudo uno se verá desencantado y desilusionado. Algunos de ustedes se van a sorprender mucho al enterarse de lo que el Señor Jesús dijo en cuanto al futuro, o que Jesús tuviera algo para decir en cuanto al futuro. Probablemente no lo entenderán, o tal vez no han leído lo suficiente del Nuevo Testamento, o no han dedicado tiempo para leer las profecías como para saber que Jesús se preocupa mucho en cuanto a su futuro y el futuro de este mundo. De hecho, Jesús a menudo se refirió al futuro durante su ministerio mientras estaba aquí en la tierra. Una de las cosas que se destacan en el Nuevo Testamento son las constantes referencias que Jesús hace al futuro. En el discurso en el Monte de los Olivos, por ejemplo, Jesús dijo, «Ya os lo he dicho antes», Mateo 24:25. En otras palabras, les he dado información directa a fin de que ustedes sepan de antemano lo que deben saber. En Marcos 13:23 dice casi exactamente lo mismo. Dijo, «Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes». El Señor Jesús sabía el futuro y constantemente estaba comunicando la importancia del mismo a los que seguían su liderazgo. Pero no solo eso, sino que Jesús reprendió a la gente por no saber en cuanto al futuro. En una ocasión en que reunió mucha gente, les dijo que ellos eran muy buenos meteorólogos. Quiero decir, ellos podían observar el cielo y saber si llovería. En esencia estaba diciéndoles, ustedes son mejores meteorólogos que entendedores de la palabra de Dios, hipócritas. Pueden discernir el aspecto del cielo y de la tierra, pero no entienden los tiempos. Y no fueron palabras amistosas las que Jesús utilizó. Estaba regañándoles por eso. Así que no hay lugar real para algunos de nosotros aquí hoy o cualquiera que oye este mensaje para que diga, pues bien, yo simplemente no me intereso en la profecía. Eso no es lo mío. Como saben, los fundamentalistas se dedican a la profecía y siempre están pensando en cuanto al futuro. No, no y no. El Señor Jesús dijo que debemos saber discernir los tiempos. Y cuando no sabemos hacerlo, no estamos siguiendo su dirección. Otra cosa que pienso que es importante notar es que Jesús no pensaba de las cosas futuras como si fueran castillos en el aire en el mundo venidero. Jesús siempre relacionó la verdad en cuanto al futuro con las situaciones presentes. Iba en un avión en cierta ocasión con otro pastor, buen amigo mío, que me preguntó si yo todavía predicaba sobre la profecía y yo le dije que sí. Él me dijo, «No puedo imaginármelo». No puedo imaginarme por qué alguien predica sobre la profecía con tantos problemas en el mundo actual porque no tiene gran relevancia. Quise decirle, simplemente espera un par de décadas. Todo esto va a ser muy relevante en realidad y vertiginosamente. Pero la mejor respuesta a tal objeción es darse cuenta de que siempre que uno ve enseñanza profética en la Biblia, nunca va divorciada de las situaciones del día presente. Siempre hay un ancla que toma el futuro y lo trae de vuelta a lo que somos y lo que sabemos ahora. Jesús constantemente hizo eso. Siempre que hablaba del futuro, lo relacionaba a lo que estaba sucediendo en la vida de sus aprendices en ese tiempo. Por ejemplo, Juan 16:1, Jesús dijo, «Estas cosas», y estaba hablando de cosas proféticas ahora. Escuchen, «Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo». En otras palabras, Quiero que sepan estas cosas de antemano, a fin de que no anden tropezando por todos lados. ¿Es eso lo que está sucediendo entre muchos del pueblo de Dios? Deberían ver el montón de libros que he conseguido sobre este tema en particular, que contienen algunas de las cosas más estrafalarias que jamás he leído en mi vida. Estamos tropezando por todos lados porque no sabemos lo que Jesús dijo. Más adelante, en el versículo 4 del mismo capítulo, Jesús dijo: «Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho». En otras palabras, cuando sucedan estas cosas, estarán armados de la verdad y no los tomarán por sorpresa. Va a haber muchos del pueblo de Dios que se van a sorprender mucho por las cosas que sucederán en el futuro, porque no han dedicado tiempo para estudiar lo que Dios dijo que deberíamos esperar en los días que vienen por delante. No solo que esto es así, sino que Jesús reveló el futuro para que los discípulos descansaran en él con toda confianza. Jesús nunca se dedicó a los detalles intrincados de las profecías a fin de ser un experto en la profecía, ni tampoco debemos hacerlo nosotros. Con gran frecuencia me invitan a hablar en conferencias sobre profecía y yo tengo que resistir el impulso de aceptarlo. No quiero que se me conozca como experto profético. He escrito algo sobre Daniel y Apocalipsis y debido a que he hecho eso, todos piensan que yo debo ir y hablar en conferencias sobre profecía. No digo que no debamos hacer eso. Pienso que hay mucho de valor en eso. Pero, primeramente, los que asisten a las conferencias proféticas son individuos que quieren analizar el detalle, cada inflexión verbal del punto profético, y yo no tengo tiempo para eso. Lo que pienso en cuanto a la profecía es que nos lleva a una posición de una gran fe en Jesucristo, y cuando Jesús habló del futuro, siempre habló en ese sentido. Por ejemplo, en Juan 14:1, al hablarles a sus discípulos en cuanto al cielo y en cuanto al rapto, dijo esto: «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Pero escuchen, lo que Jesús dice es esto: «Esto es lo que quiero que hagan. Crean en mí. Reposen en mí. Yo soy en quien deben poner sus ojos». En Juan 16:33, al final de un gran capítulo, Jesús dijo: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Al hablar de lo que va a suceder en el futuro, lo que debe suceder es que eso debe martillar en nuestros corazones que lo único absoluto, la única certeza, la única estabilidad que tenemos en estos tiempos inciertos no es más conocimiento acerca de Jesucristo, sino una mejor relación personal con Él como nuestro Señor y Salvador. Aprendamos a amarle como nunca. Aprendamos a conocerle. Y en Él hallaremos paz durante los tiempos problemáticos que vemos que nos rodean. Si no hacemos eso, todo lo que haremos es simplemente tomar un atajo errado y nos veremos en un callejón sin salida, como muchos lo han hecho. Todo nuestro propósito debe ser conocer al Señor Jesucristo. ¿Sabe usted cuál es el libro más grande de la Biblia en cuanto a profecía? Es el libro de Apocalipsis. Muchos piensan que el libro de Apocalipsis es la revelación de cosas futuras, pero ¿saben cómo empieza este libro? La revelación de Jesucristo. Allá es donde necesitamos ir. Ese es el enfoque que necesitamos. Que Jesucristo es la figura central de toda la historia y toda la profecía. Él es el que habló del futuro de esta manera. Eso es lo que Jesús dijo en cuanto al futuro. Y es muy importante para nosotros. Pero esta es la próxima pregunta que quiero contestar en estos cuantos momentos que tenemos. ¿Por qué se deben oír las palabras de Jesús por sobre todas las demás? Quiero decir, ¿por qué debemos tomar las palabras de Jesús y elevarlas por sobre todas las palabras de otros? ¿Por qué debemos oír las palabras de Jesús y oírlas en serio? Quisiera empezar con algo de lógica aquí, por así decirlo. Pienso que debemos escuchar a Jesús debido a quién es Él. No hay otro como Cristo, amigos y amigas. No hay nadie. Nunca lo ha habido, ni jamás lo habrá. Él es el que tiene un pie plantado en la eternidad y el otro pie plantado en el tiempo. Él ve el fin. Él ve el principio. Él ve el frente y ve lo de atrás. Él ve todo el desfile a la vez. Él no ve una pequeña sección como nosotros. Él lo ve todo. Cuando pienso en eso, pienso en el Señor Jesús como Juan lo vio al principio del libro de Apocalipsis. Y por eso en Apocalipsis 1:17 leemos, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El Señor Jesús explicó que Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Él es el que ha vivido todo momento desde que el tiempo ha existido y vivía en la eternidad antes de eso. Y usted puede confiar en Él debido a lo que Él es. Él es el Hijo de Dios y es Dios Hijo. Así que usted puede creer en Jesús. No va a hallar a ningún otro como Él en ninguna parte. Ninguna televisora tiene a alguien parecido. Tiene que hallarlo en las páginas del libro sagrado. Usted debe escuchar las palabras de Jesús debido a lo que Jesús es. Pero quisiera detenerme un par de momentos aquí. Debemos escuchar a Jesús debido a lo que Él dijo. ¿Sabía usted que Él tiene todo un historial? ¿Sabía usted eso? Él tiene su historial. ¿Puede verificar lo que Él dijo y si sucedió o no? Hay muchos lugares de los cuales podría escoger, pero solo puedo tocar brevemente dos o tres de ellos. Una de las cosas más asombrosas para mí es la profecía que Jesús dijo respecto al tiempo de Jerusalén. ¿Alguna vez la han leído? Es algo muy interesante en cuanto a la destrucción del templo. Y Mateo lo anota para nosotros en Mateo 24:1. Justo al principio del discurso sobre el Monte de los Olivos, leemos estas palabras. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, hagamos una pausa aquí y veamos si puedo describir el cuadro. En los días del ministerio de Jesús, el templo era una de las estructuras más asombrosas del mundo. Estaba construido con bloques gigantescos de piedra recubiertos con adornos de oro. Algunas de las piedras del complejo del templo medían 12 metros de largo por 4 metros de alto y 4 metros de ancho. Fueron talladas de manera experta a fin de que encajaran a la perfección una sobre la otra para que se mantuvieran en su lugar. Los edificios del templo estaban hechos de mármol blanco reluciente. Toda la pared oriental del edificio principal estaba recubierta con placas de oro, a fin de que cuando el sol saliera por la mañana, la luz del sol se reflejara en esas placas de oro y se pudiera ver por kilómetros alrededor del monte del templo. Esta estructura sería impresionante por los estándares de cualquier época, pero según los estándares de su día, era un edificio indestructible. La idea de que no quedara piedra sobre piedra era estrafalaria. Y sin embargo, Jesús entró a ese mismo escenario y a los que podrían verificarlo les dijo, en verdad les digo que este lugar impresionante, este templo, va a ser derribado y no quedará piedra sobre piedra. No muchos años después, en el año 70 después de Cristo, el general romano Tito sitió la ciudad y construyó enormes andamios de madera alrededor de las murallas del templo. Luego acumuló ahí leña y otros artículos inflamables y les prendió fuego. El calor del incendio fue tan intenso que las piedras se partieron. Luego, los soldados revolvieron los escombros para recuperar el oro que había y luego arrojaron las ruinas restantes al Valle del Cedrón hasta que el lugar del templo quedó simplemente como una explanada. No dejaron piedra sobre piedra. Jesús dijo que así sería y sucedió exactamente como Él lo dijo. Cada vez que Jesús habla del futuro, dice la verdad. Permítanme revisar con ustedes otras cuantas ocasiones. Como recordarán, Jesús le dijo a Pedro que le iba a negar 3 veces. Pedro acababa de hacer una de las afirmaciones más firmes en cuanto a su lealtad al Señor Jesucristo. Jesús le dijo: Pedro, quiero decirte algo. Antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Y al leer más adelante en el texto, vemos que sucedió exactamente como Jesús dijo que sucedería. Jesús profetizó la negación de Pedro. Profetizó también que los discípulos se esparcirían. Jesús dijo: viene un tiempo cuando yo voy a ser perseguido, y cuando yo sea perseguido, todos ustedes van a esparcirse. Observen la palabra de esta profecía en Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Avance unos cuantos versículos en el mismo capítulo, al versículo 56, en donde leemos: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron, tal como Jesús dijo que sucedería. Jesús profetizó su muerte y su resurrección. Ahora bien, usted puede profetizar su muerte y acertará, porque cualquiera podría hacer algo respecto a eso, supongo. Pero para que un hombre profetice su muerte y diga que en tres días volverá de la tumba, ese personaje tiene que ser alguien especial. Vez tras vez, en los evangelios, leemos esto. Por ejemplo, Mateo 16:21. Desde entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús dijo que sucedería, y sucedió tal como Él dijo que sucedería. Yo podría seguir y darles pasaje tras pasaje en donde leemos que Jesús dijo que sucedería y luego que sucedió. Jesús habló de la venida del Espíritu Santo, y tal como Él dijo que sucedería, así sucedió. Siempre que Cristo habla, dice la verdad. Sabemos eso. Así que quiero que escuchen la voz de Jesús, porque Él tiene un historial perfecto. Cuando habla del futuro, habla claramente y habla sin rodeos. No hay nada de vaguedad al respecto. No es una generalidad resumida. Es la precisa palabra de Dios por medio de Jesús, y siempre sucede exactamente como Él lo dice. Ahora, permítame hacerles una pregunta. Si Jesús habló en aquellos días y hemos seguido la pista de lo que dijo y se cumplió más adelante perfecta y precisamente luego, Jesús habla un poco más tarde de cosas que todavía están por cumplirse, ¿cómo suponen que se van a cumplir? Tal como Jesús dijo que sucederían. Él es la voz profética a quien podemos escuchar estos días. Así que debemos creer en Cristo debido a quién es Él y debido a lo que Él dijo. Pero también debemos escuchar lo que Jesús dijo debido a la vida que vivió. Jesús es el único que jamás ha vivido en medio de sus propias profecías y nunca las negó por la manera en que vivió. También debemos escuchar lo que Jesús dijo debido a la forma en que nos ama. La Biblia nos dice que Él es nuestro pastor, que va delante de nosotros, y las ovejas oyen su voz. Él nos reúne a su alrededor y nos cuida. Él es el capitán de nuestra salvación, y Él ha estado a donde dice que nosotros vamos. Él conoce el futuro perfectamente. Pero si pudiera añadir otro pensamiento a todo el cuadro que para mí lo remacha es, debemos escuchar lo que Jesús dijo debido a lo que Él hizo por nosotros. Debo escuchar a Jesús debido a lo que Él hizo por mí. Él murió por mí. Él pagó el precio de mi salvación. No hay nada que Él me escatimará de lo que es importante que yo sepa, si Él ni siquiera me escatimó su vida. Él fue a la cruz de una manera maravillosa, demostrando su credibilidad y su amor por nosotros y su deseo de que tengamos lo mejor que Él tiene para nosotros. Se entregó por nosotros. La Biblia dice en Juan 10:11 que el pastor da su vida por las ovejas. Tengo en mis notas algo que alguien me dijo hace años. Dice: puedes confiar en quien muere por ti. Puedes confiar en aquel que muere por ti. Romanos 5 nos dice que mientras todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Él hizo eso, Él hará cualquier cosa por nosotros. Él es preciso en sus profecías respecto al futuro. La Biblia dice, amigos y amigas, que podemos confiar en la palabra del Señor Jesús. En esta serie de mensajes vamos a tomar dos o tres de las cosas que Jesús dijo y nos concentraremos en ellas. Luego hablaremos de las advertencias que Jesús nos dio para que no nos dejemos engañar. ¿Cuánto saben lo fácil que es en estos días en que vivimos dejarnos engañar? Vez tras vez, algo que Jesús continuamente enfatizaba a sus discípulos es esto: no permitan que nadie los engañe. No se dejen engañar. Yo puedo dejarme engañar. Bien, no es posible escuchar una voz más alentadora en medio de la incertidumbre de nuestro tiempo que oír la voz de nuestro Señor Jesucristo. Continuaremos este tema durante todo este mes hablando de qué hacer mientras el Señor regresa. Mañana vamos a hablar en cuanto al peligro de dejarnos engañar y lo fácil que es en este día y época que el engaño penetre y se apodere de nuestras vidas. Permítame anunciar que usted puede tener su propio ejemplar del libro de más de 182 páginas titulado Mientras el Señor regresa, en español. Deseo de todo corazón que usted tenga en sus manos este libro. Quiero que pueda leer lo que hemos escrito, que lo internalice, que llene su mente y corazón con la verdad que brota de las Sagradas Escrituras. Para más información, por favor, visite www.momentodecisivo.org. Nos volveremos a ver el día de mañana a esta misma hora y por esta misma estación. Gracias por escucharnos. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Oyendo la voz del Maestro. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Mientras el Señor regresa, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.